más terrible en la época actual. Hoy no se oye el gemir de la iglesia de ayer por evangelizar, ni hay el interceder por el hermano aquel que ha podido caer en la trampa del mal. Hoy pregunta el Señor qué se ha hecho ese amor que un día les enseñé cuando sus pies la ve. Ese amor fraternal que hoy día no se ve, ¿qué se ha hecho? ¿Dónde está? Existe entre mi pueblo cuando uno solo es. Si en una misma cruz mi vida di por él para darle la luz, en esa noche cruel, ¿por qué tanto rencor y esa falta de amor si mi pueblo uno es? ¿Por qué y el sentir de amarse más y más como yo los amé, si unidos en la fe todos conocerán?